¿Qué tal? Buen día. Exactamente, El deseo de domingo, que es el título de la película, que fue dirigida por dos bienmenses, por Fernando Scarfo y Fernando Tranquilini, y en la cual, bueno, tuvimos oportunidad de participar y trabajar muchos actores de Viedma, Patagones, y algunos colegas que vinieron de Buenos Aires, ¿no? El caso de Max Berliner, que es el protagonista. Bueno, hay un ciclo en la televisión pública que va todos los miércoles, y este miércoles 7 a las 16 horas proyectan para todo el país El deseo de domingo. Así que bueno, es una satisfacción estar en la pantalla de todo el país, en realidad, ¿no? Que es la manera de llegar, mostrar a Viedma. Sí, porque dentro del rodaje, bueno, se tuvo en cuenta los paisajes que tiene Viedma, la Boca, la Lobería, la costa atlántica, distintos lugares de la ciudad, y bueno, creo que eso también potencia todo lo que fue este rodaje. Y mañana miércoles, bueno, estaremos en esa pantalla. Eso es un placer, sinceramente, y creo que es un reconocimiento al trabajo de estos jóvenes directores vietmenses, que bueno, fue un emprendimiento que se hizo con mucho trabajo, con muchísimo esfuerzo y con mucha colaboración de muchos vecinos. Sí, o sea, yo creo que se prestaron utilería, autos, un montón de cosas, y pudo llevarse a buen puerto. Bueno, que esto es lo importante, en épocas que no son fáciles. Claro. Y bueno, y siempre apostando a distintas actividades artísticas, en este caso el cine, que creo que, bueno, que es como el teatro, la música, y las diversas expresiones artístico-culturales, bueno, nos abren una puerta dentro de estos climas densos que estamos viviendo en este país, ¿no? Claro. ¿Qué podemos decir de la película en sí, de qué se trata, digamos? Bueno, yo no... No la voy a contar acá ni la voy a resumir, pero bueno, se trata de un deseo de un abuelo, acompañado por un nieto, que es Guillermo Cabela, el actor de acá de Viedma, que lo cuida, que lo quiere, que lo aprecia, y todos en función de cómo cumplir ese deseo de domingo. Bueno, con la particularidad que Domingo tiene una enfermedad, la cual me toca a mí como personaje explicarle al nieto qué es esa enfermedad, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que tratarlos. Y bueno, y se va tejiendo toda una trama por la cual él sigue soñando, sigue volando, Domingo, a pesar de su edad. O sea, es increíble la energía, la inquietud, y siempre el querer llegar, el querer hacer algo. Yo creo que es todo un ejemplo, además, ¿no? Y bueno, se va tejiendo todo el entramado para cumplirle ese deseo a Domingo. Y bueno, ya van a ver a través de la ficción hasta dónde llega y cuál es el resultado, ¿no?